Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com. ¿Qué podemos decir de los uruguayos y el existencialismo? ¿Son existencialistas los uruguayos? ¿Es posible que los uruguayos sean existencialistas? ¿Es posible que exista una cultura de puerto del existencialismo, del pensar y del ser, y de preguntarse para qué estar acá en Montevideo? Yo creo que no, pero sin embargo, a través de un montón de letras y a través de un montón de fraseos y de paseos, gente como Jaime Ross y Eduardo Mateos han incluido en sus canciones el pensar como un verbo, como para construir canciones bellas y generar las melodías que nosotros nos hacen silbar en las rutas. En este caso, en realidad, no pertenece a Jaime Ross, es más bien una canción que pertenece a Jorge Drexler, pero como escuchamos a Drexler la semana pasada, esta vez hablamos de Jaime Ross. ¿Qué más podemos agregar de Jaime Ross? Que con mucha alegría esperarlo para el 29 de noviembre, va a estar en Capital Federal, en alguna parte de la capital, y seguramente va a poder acercarse al oeste a hacernos cantar. Mientras escuchamos una vieja canción de Drexler que se llama No pienses de más, y la utilización de la palabra pensar en las dos canciones, en No pienses de más y la otra, Esa tristeza, donde vas a escuchar después a Mateo cantando con Diane de Noir, es un buen ejercicio como para incluir un verbo, un concepto que siempre es difícil de argumentar, en un verbo y en una canción para hacernos silbar. Eso. Mateo. No pienses de más cuando te quedes sola. No pienses de más, no dejes pasar las horas. La vida es así, cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más, no pienses de más. No pienses de más, no esperes de mí que venga y te lleve lejos. No esperes por mí, yo no puedo dar consejos. No me hagas hablar, no te traigo más que esta canción. Yo no entiendo ni a mi corazón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No me escuches, no ves que estoy dolido. No me sigas, yo también estoy perdido. Y no todo se ve mirando por una lupa. Todo se ve, no sé de quién fue la culpa. Nunca lo sabrás, cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No pienses de más, no pienses de más. No ves que estoy dolido. No me sigas, yo también estoy perdido. Y no todo se ve mirando por una lupa. No todo se ve, no sé de quién fue la culpa. Nunca lo sabrás, cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. también estoy perdido. No me sigas. Es Jaime Ross haciendo un viejo tema de Jorge Drexler, hoy que estamos recordando a Albert Camus en la fecha de su nacimiento, un tipo que nos ha timbrado, un tipo que nos ha asignado, un tipo que nos ha definido, un tipo que nos ha estetizado, estilizado, influenciado, ayudado, cambiado, un tipo que nos ha motivado. Camus, con un montón de sus laburos, nos obliga a escribir de otra manera, a tratar de ver las cosas de otra manera, más allá de lo que fue el movimiento existencialista y su eterna discusión con Jean-Paul Sartre y de lo que fue aquel marco de mediados del siglo pasado, las letras que hoy todavía podés encontrar, más en La Peste que en El Extranjero, son una de esas obligaciones que tenés si te gusta la literatura, si te gustan los cuentos, si te gustan los ambientes y además si te gusta la ética y la estética en una misma obra. Hoy estamos hablando de Camus y estamos vinculando palabras como pensar, sentir y existir, y era inevitable pasar por los uruguayos, como hizo recién Jaime Ross cuando hablaba de No pensar de más, y caer en Mateo cuando habla de esa tristeza. Hay un dúo que hace Mateo con Diane de Noir, que es una de las princesas de la canción latinoamericana, que lo define bien estéticamente y también éticamente. Hace 2 semanas hablábamos con Fernando Cabrera sobre lo que era Mateo, sobre el personaje que construyó Mateo sobre sí mismo y sobre lo que veían los montevideanos de aquel Eduardo Mateo y sobre lo que después vimos nosotros los porteños y los argentinos sobre aquel Bardo como cantor. Este es el dúo que hicieron allá lejos y hace tiempo haciendo esa tristeza. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado mientras soñabas anhelos, mientras soñabas anhelos. Yo sé muy bien lo que tienes, hay en tu vida un pasado, polvo que el viento no lleva, son tus recuerdos malos, son tus recuerdos malos. Al margen. Música genuina. Notas al margen. Auspiciado por el Club del Disco. Un programa de música. Love you. Los juegos con la palabra pensar y el pensamiento y la interpelación al ser y al existir con la que jugamos con Camus nos obligan a buscar algunos referentes. Recién le preguntaba a Gonzalo Cladera, que de esta patota que hace Notas al Margen, el que más sabe de cine, qué significaban algunas películas como, por ejemplo, Being John Malkovich. Ser John Malkovich era una paradoja, era un juego, era un chiste, era una anécdota, era una ironía. No sé si te acordás de aquella película, pero John Malkovich sirvió de pretexto como para poder hacer un rulo sobre la personalidad del actor, lo que en teoría pasa o puede pasar con un circuito que nos conecta con nosotros mismos, y sucedían infinidad de cosas muy divertidas en esas justamente paradojas de los rulos del pensamiento. Toda aquella locura que fue John Malkovich generó una banda de sonido que era igualmente divertida. Una banda de sonido que tenía, por ejemplo, a Bartok, a Patrick Hapes, a Les Hooper, pero también tenían algunos juegos sampleados con música lounge, con algunas bases electrónicas hechas por el francés Nick Peck, entre las cuales encontramos justamente Malkovich. Welcome to the 7.5 floor of the Merton Flemmer Building. As you'll now be spending your workday here, it is important that you learn a bit about the history of this famous floor. Thing was making me move. Well, what the fuck is going on? I didn't say that. That's not me. What the fuck is going on? That's not me. Malkovich, Malkovich, Malkovich, Malkovich, Malkovich, Malkovich, Malkovich, Malkovich, Malkovich, Malkovich, Malkovich, Malkovich, Malkovich. Aquella película de Spikey o Spike Jonze era parte estética de video, parte documental, y era un gran chiste cinematográfico sobre un guión de Charlie Kaufman, que después repetiría lo mismo con Ladrón de Orquídeas, creo que era, ¿no? Más o menos. Sí, más que repetir, era como una especie de... ¿De secuela? Sí, era como una especie de secuela, como que agarraba un montón de ideas y conceptos que el tipo elaboraba en la primera, en Being John Malkovich, sí. Y las reelaboraba y como que daba un pasito más allá. Iba más allá. Él es Gonzalo Cladera, usualmente no lo escuchás, está al otro lado produciendo y haciéndonos encontrar a nuestros entrevistados, y además estuvo en estos días haciendo un documental en Olavarría, algo que nos va a contar otro día, pero es el tipo que más sabe de nosotros de cine. Que era un chiste, era un chiste caro, ¿no? Hacer Being John Malkovich, por ejemplo. Es algo muy inusual, ¿no? Y era como, sí, pero... Charlie Kaufman, si uno se pone a revisitar todos los guiones que ha escrito, el tipo como que todo el tiempo le gusta jugar con eso de agarrar los estereotipos hollywoodenses y pum, pegarte donde a ellos les duele, digamos, reelaborar, claro. Y estar... Bueno, El Ladrón de Orquídeas como que, de hecho, está todo el tiempo jugando con el guionista, escribiendo un guión, claro. Según las fórmulas hollywoodenses y cómo él pretende ir un paso más allá y dar... Pero atenta incluso contra el ego de la propia industria y el ego del personaje que construye, ¿no? Como protagonista de la película. Total, sí. Bueno, digamos, no por nada agarra a un estrella, un star como es Malkovich, claro. Y como que, bueno, dice, Y te lo muestra, no sé, comiendo las sobras de comida de ayer. Sí, diciendo, bueno, sí. Nada, es una estrella, pero el tipo compra alfombras en un muestrario. Miren la ladera que le quedó. Para comer. Es un miserable a la hora del amor y todo claro, eso, ¿no? Totalmente, va por ese lado. Y después afea a Nicolas Cage, por ejemplo, cuando hace el ladrón de Cameron Díaz. Díaz. Y a Cameron bueno, Díaz sí, también. Tipo, y a, ¿cómo se llama? El loco también es un ídolo como John Cusack. John Cusack. Eso. Sí. Che, bueno, de ahí saltamos haciendo este link del existencialismo y de la joda de Spike Jonze con lo que son los loops del pensamiento y del existencialismo, a un tipo, además, que nos presenta a Gonzalo Cladera, que es un griego que tiene una historia que lo precede. Pero antes que nada, quiero que conste en acta, Diego Lenger. No pretendo desde ningún punto de vista cerrucharte el piso. En cuanto vuelvas, este lugar es tuyo. No. Odio el aire y lo estoy haciendo porque me están poniendo un arma en la cabeza. Quiero que... Lenger acaba de decir una frase terrible. La religión no crea filosofía, con lo cual va a estar condenado mucho tiempo. Y no Dios, sé, nos tenemos que pelear, no sé si en este contexto. Dios no olvida. No, bueno, un poco también con el tema de estar jugando con esto de las del cine y, sí. Y cómo el cine juega con la filosofía. Justo antes de entrar al aire estábamos hablando de... El pequeño gag de los Monty Python cuando hacen como el partido de fútbol entre los grandes filósofos griegos contra los grandes filósofos alemanes. Y nada, nos reíamos también. Grandes rebeldes del cine, se podría decir, los Monty Python. Tipos también que juegan con ese saber de la academia, ¿sí? Y lo hacen pop, ¿no? Totalmente, claro. Es algo muy parecido a Bombita Rodríguez, pero inglés. Y creo que son claros predecesores de todo el humor cha-cha-cha y todo el humor que vino post-saborido, digamos. Sí, tal cual. Bueno, y un poco haciendo este mismo juego, estábamos pensando en este tipo, que es Dionisis Savopoulos, que es un... El tipo nace en el 40 y digamos como que toda su fuerte militancia la hace en la década del 60, 70, década políticamente un muy tipo movida, políticamente muy... correcto, además, en una Grecia que pasó de una dictadura terrible a hacer unas grandes promesas al mundo occidental, ¿no? Total, sí. Y cómo este tipo, así como un zurdazo de vieja escuela, digamos, habiendo nacido en la cuna de los grandes filósofos griegos, como que toma un montón de las ideas de los grandes filósofos alemanes para construir su propia doctrina, ¿no? Entonces como que nos había parecido simpático este doble juego que plantea. Un tipo que, la verdad no sé muy bien cómo describirlo, a mí se me ocurría como para hacer, salvando las enormes distancias, un paralelo, es una especie de León Gieco de Grecia en cuanto al tipo de discurso que maneja, en cuanto a dónde se posiciona el tipo. Para tener alguna referencia, es el tipo que hizo la parte de la dirección musical en el cierre de los Juegos Olímpicos de Atenas en los recientes Juegos, claro. Ese tipo que estuvo haciendo esa dirección. Claro. Ah, mirá vos. Es un gordito también. Pelado. Que es que estaba llenando. Dirigiendo. Claro, estaba desconado. Y nada, bueno, y tiene este mismo tipo de juegos. El tipo como la gran parte de compositiva la hace durante la década de los 60, 70. Tiene mucho de esa cosa medio de ácido, de esa cosa de rock sinfónico, influenciado. Y en este disco particular, que es el disco que se llama Bromicopsomi, cuya traducción hace algo así como pan sucio. Pan sucio. Pan sucio. El tipo como que hace todo el tiempo este juego de rock sinfónico, medio folky, con elementos de lo que es la música tradicional griega o la música tradicional mediterránea, mucho buzuki, mucho violincito, mucho arreglo de otro tipo de instrumentación. De hecho, en este mismo disco versión un tema de Bob Dylan y después tiene unos vuelos cuasi orquestales. Un día tendríamos que hacer un programa especial sobre los griegos, ¿no? Mikis Theodorakis y ahora Dionisis Savopoulos, ¿no? Bueno, de hecho, también laburado con Mikis Theodorakis, el tipo este ha hecho así algún laburito que es más que interesante como para ponerse a escucharlo y abrir un poco la sabeca y ver qué tiene para está bueno. ¿Cómo se llama el tema? El tema que vamos a escuchar, en realidad lo elegí medio azarosamente porque, bueno, tampoco tengo... Mi nivel de traducción no llegó a tanto. Así que fui al más onomatopéyico que se llama Olaría, Olará, y ya van a escuchar por qué se llama así. Él es Gonzalo Cladera, este es Dionisis Savopoulos. Olaría, Olará, χιόνι πέφτει από ψηλά, χιόνι πέφτει και σκεπάζει την αυλή μας. Το μυαλό μου φτερουγίζει μακριά, χιόνι πέφτει και σκεπάζει τη σκεπή μας και το άρρωστο σκυλί μας ξεψυχά. Ολαρία, ολαρά, μαύρο τύμπανο χτυπά τα παιδιά που αγαπούν τα στρατιωτάκια, τα λογάκια και τα ξύλινα σπαθιά. βρυκολάκια σαν σε τούτα τα στιχάκια. Στη σκεπή μας κάποιος ξαγρυπνά. Ω Λαρία, ω Λαρά, στη θερμή σου αγκαλιά. Αχ, ο Όλιβερ του Ιστ χαμογελάει κι ο αδόλφος του χαϊδεύει τα μαλλιά. Διαμαντένιο δαχτυλίδι του φοράει και πετούν αγκαλιασμένοι μακριά. Ω Λαρία, ω Λαρά, με σουράβια και βιολιά θα βρεθούν όλοι μαζί στο πανηγύρι. Θα'ναι όλη η παλιά μας συντροφιά και θα πιούμε από το ίδιο το ποτήρι και την πιο πικρή γουλιά. Ω Λαρία, ω Λαρά, γύρω γύρω τα παιδιά, ο Μαρκίσιος Ντεσάντ με ένα χίπι, ο Φωνιάς με το θύμα αγκαλιά, ο Γραμματέας μαζί με τον Αλίτη και η Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου αστράφτει από χαρά. Ω Λαρία, ω Λαρά, ω Λαρία, ω Λαρά. El Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com. Hay muchas agrupaciones y solistas y música de la que somos devotos. Como vos sabés y escuchás este programa, nuestro Dios, o tenemos una religión basada en Luis Alberto Spinetta y saber que existe, o saber, por ejemplo, que el Gucci Leguizamón pasó por esta tierra y nos dejó su testamento, o saber que los Beatles estuvieron acá para bendecirnos, o saber que estuvo Bartok, o saber que estuvo Mozart, o saber que estuvo John Coltrane y que también estuvo Miles Davis haciendo el Evangelio. Y una fábrica actual de sonidos y de esperanza y de belleza viene de Inglaterra y se llama Radio. Esa banda contemporánea genera muchísimos espacios de belleza, genera muchísimos momentos de curiosidad y en mi opinión, ahora que no está Lenger, aprovecho y lo digo, tiene dos alma maters. Uno es la voz bella y a veces poética de Thom Yorke y la otra es la que produce sonidos de todo tipo y viene de Johnny Greenwood. Johnny Greenwood es el tipo que está en la viola haciendo todos los sonidos y las atmósferas posibles de Radiohead. Pero no solamente toca la viola, toca las ondas Martenot, toca el piano, el sintetizador, el órgano, el xilófono, la armónica y un montón de instrumentos. Es considerado uno de los nuevos talentos de la música contemporánea y no estábamos hablando solamente de rock y de pop, estamos hablando de la música contemporánea culta. Hay un trabajo que se llama Our Bloody Song y de eso vamos a escuchar uno de los temas, justamente hoy que Johnny Greenwood está celebrando un año más de haber venido a esta tierra. Thank you. más al margen. Música genuina. Notas al margen. Auspiciado por el Club del Disco. Un programa de música. Donde termina el mundo y está lleno de tortugas sosteniendo este planeta, ballenas y pingüinos, está Diego Lenger organizando el canto amuchado y colectivo de las corales. ¿Cómo te va, Diego? Bien, Ale, te escuché medio extraño, parecía que estabas haciendo un rap. ¿Te parece que estaba rapeando? Yo creo que lo tuyo es el rap, Ale. Mira, no lo había pensado, es un buen oficio con salida laboral interesante. Diego, es un programa en el que recorrimos los pensamientos, los uruguayos, a Albert Camus, a Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead, y ahora estábamos terminando con Lou Reed, haciendo ese disco que apareció hace algunos años, donde reinterpretaba la obra de Edgar Allan Poe y sobre todo centrada en El Cuervo. No porque San Lorenzo vaya a salir campeón, sino porque El Cuervo fue una obra bellísima de Edgar Allan Poe, tan gótico él y tan existencialista, y que también recreó hace 5 años Lou Reed. ¿Qué te parece Poe y qué te generaba aquel recuerdo del Cuervo? Mirá, sinceramente no me parece que Poe sea existencialista, porque sería un existencialista Avant-la-garde. Sí, me parece que era una especie de romántico empedernido. Pero ahora era un gótico. Te quiero contar a los oyentes que ahora estoy entrando a la ciudad de Trelew. Ya nos fuimos de Gaiman en este lapso. Y me gusta más Edgar Allan Poe que Lou Reed. Eso sí, lo puedo decir. No me digas. ¿No te gusta Lou Reed? Sí, me gusta. No digo que no me guste, pero Edgar Allan Poe es claramente uno de mis escritores predilectos. Mm. Así que, bueno, quiero saludarlos de nuevo a todos. Uh-huh. Espero verlos pronto. Mañana voy a ir a ver unos pingüinos. Uh-huh. ¿Y vas a traer fotos? Voy a mandar fotos, por ahí poner una foto en el blog del programa. Uh-huh. Y bueno, estoy muy contento porque vamos a hacer mucha música acá en Chubut dentro de muy poco tiempo. Así que ya les voy a contar. Yo aprovecho para agradecerle a Diego Lenger que esté allá haciendo todo este laburo por todos nosotros. También agradecerle a Fer Mesute hacer la puesta en el aire, igual que al Seba Mangini, a Ramiro Rojas, a Camilo García y al Checho Sosa en Gaiman Chubut, en La Tribu, en Mar del Plata y en Bahía Blanca. También al Pato Enciso Rivero y a Gonzalo Cladera por la producción de ese espacio y a Agus Pisano. El que está entre pingüinos y ballenas es Diego Lenger. Mi nombre es Alejandro Basilev y nos vamos a ir con un tema, el único instrumental del disco de Raven de Lou Reed, que se llama Aquellos Miles de Amigos Caídos. Gracias, Diego. Un abrazo grande y la próxima vez espero conocer a Checho, porque esta vez no lo pude conocer. ¡Nah! ¡Terrible decepción! Bueno, la próxima. Opera la mañana, Checho. Yo vine a la tarde a Gaiman. Antes de fin de año nos vamos a ver con todos. Bueno, un abrazo grande. Hasta la vuelta.